Leon Bridges. Ahí estaba con Bad, Bad News. Chill, baby, chill. In 1-5. Yeah. Chill, baby, chill. Earth, Wind and Fire. Algo de Franz Ferdinand, ahí estaban, de 2018, de su álbum Always Ascending. Bien chill, bien cool. Feel the love go, a light in 1-5. Aquí conocimos a Tate McRae junto a Troye Sivan y Regard. How could you ever leave me without a chance to try?